mujer que tiene el cuerpo como instrumento sonoro. Con solo verla una vez, allí mismo me enamoro. Con solo verla una vez, allí mismo me enamoro. Déjame tocarte una canción de amor. Déjame tocar tu suave día. Se me hace que esa guitarra debe sonar bien bonito. Cuando empezaré a tocar en un tono bajitico. Cuando empezaré a tocar en un tono bajitico. No sé si